residuos, pero tienen que ser realmente lo que no tenga ningún otro tipo de uso. Entonces va a tener que tomar la conciencia cada pueblo y cada lugar de que tenemos que reciclar absolutamente todo. Sí. Esto del compost, ¿ustedes lo están planificando en función de una ordenanza, entiendo? Y Ya está hecha. Nosotros sería, ajá. tenemos una ordenanza hace varios años ya, hace un Sí. par de años atrás que está en la ordenanza, y ahora lo único que estamos haciendo es ponerlo en, digamos, hacerlo una realidad Sí, y al tema del el compost. compostaje sería municipal en algún predio municipal. Sí. Ajá. Bien. Sí, porque esto funcionaría así. Si se hace un vertedero donde todos los pueblos vayamos a tirar, con todas las normas que corresponde de enterramiento y demás, cada pueblo va a tener que tener un proceso enorme de tratamiento de los residuos para que lo que se lleve a ese vertedero sea la menor carga posible para no, porque eso va a tener un costo también para cada pueblo y mientras menos lleves, más barato le va a salir a la localidad. Claro. Entonces tenemos que concientizar a todos y cada uno de los vecinos para que aprendamos a reciclar la mayor cantidad posible de residuos. Sí. Bueno, el proceso de información, porque digo, cuando aparece ese primer momento que uno le dice a la gente, ¿no? Es como lo hemos conversado alguna vez, es un cambio cultural también, todo un cambio de hábitos. ¿Cómo fue ese inicio cuando tuvieron que empezar a hablar con la gente, a decirle, bueno, empecemos a separar, cómo van a hacer, cómo se informó? Y mira, nosotros hicimos una folletería que realmente es muy poca plata porque folleto, 10.000 folletos, no sé si salen 3.000 pesos. Y fuimos casa por casa, se los entregó el mismo personal que recolecta los residuos, el que va en el camión. Y se lo dejó casa por casa a cada uno, avisándole que los miércoles íbamos a empezar a reciclar, a levantar solo reciclables. Hubo un poco algunas personas que cuestionaban que por qué lo hacíamos y demás, pero bueno, en el folleto se explicaba claramente cómo debían hacerse las cosas. Si querés, tengo para mostrárselos. O te mando una Sí, foto después por teléfono. bueno. Y bueno, ahí se le explicaba el proceso, qué era lo que tenían que reciclar desde poner el sachet de leche, cómo lo tenías que cortar arriba, lavarlo y ponerlo seco en la bolsa donde van a los reciclables. Porque uno de los principales temas es que tiene que ser todo material reciclable, pero seco, limpio y seco. Así se pueden utilizar de vuelta las botellas de PET, se pueden utilizar los sachets de leche, las cajas, las botellas de vino, las botellas de todo lo que sea botella de vidrio, de tomate y demás, todo eso es reciclable. Hasta los potecitos de yogur, de crema, esos los lavás, los secás y los pones adentro de la bolsa. Todo eso es reciclable, material que puede ser reutilizable, reutilizado. Bien. Bueno, todo eso está explicado en este folleto y hace que, bueno, lentamente la población va aprendiendo cómo se hace y mandamos por ahí algún videíto también por el teléfono explicando, no te olvides de lavar el sachet de leche. Bueno, entonces son detalles. Es un proceso que hay que ir enseñando lentamente, pero que se va aplicando cada día más y cada vez sacas más cosas para reciclar. Claro, sí. También tienen que aprender a hacerlo los restaurantes, los hoteles, las confiterías, bueno, todos los integrantes de la sociedad tenemos que aprender que se debe hacer así para cuidar los lugares donde vivimos, que a todos nos gusta que estén limpios y ordenados. Pero bueno, depende de cada uno de nosotros. Sí, sin duda. Bueno, la verdad, Gustavo, un gustazo como siempre, te agradecemos la predisposición, seguramente te vamos a estar molestando un poquito más para estas cosas, para tener información de cómo han ido haciendo y algunos otros detalles, a medida también que avance el debate aquí en Capilla del Monte, que se está hablando sobre un proyecto de ordenanza y la posibilidad de empezar a legislar y a actuar también para que no suceda más, nunca más, lo que ha pasado en estos últimos días acá, ¿no? Te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, y si, bueno, ya voy a hablar con la municipalidad, les podemos pasar nuestra ordenanza, que es bastante moderna y se adecua a cada lugar, no tengo ningún problema. Claro, bueno, ahí está, muy bien, nos comprometemos en eso. Un abrazo grande, Gustavo. Igualmente, y gracias por llamar, ¿eh? Dale, hasta luego. Bien, ahí está, Gustavo Ceballos, el intendente de Los Cocos, conversaba con nosotros aquí entre mate y mate, contándonos un poco sobre el proceso que hicieron allá, ¿no? De separación de residuos, que hoy termina llegando acá. Ayer contaba la secretaria de Ambiente, Martina Pelliza, que bueno, que acá llega todo junto. Es muy raro que llegue separado, que no lo estamos haciendo, por supuesto, esto lo somos conscientes todos, que no ha habido un proceso, pero que bueno, llega a la planta y de la planta salen un montón de camiones al basural, porque los trabajadores ahí tienen que estar separando cosas que ni le cuento. Bueno, de Los Cocos llega ya separado, imagínense. Podemos tomar algunos modelos más cercanos, ¿no? Más íntimos, más comunitarios. Ordenanza moderna, sí. Acá nomás. Digo, con alguien con quien se viene trabajando en conjunto. Sí. Qué bueno, ¿no? Poder mirar referentes más cercanos. Sí, digo, y es de Cambiemos, ¿eh? Digo, no claro, ni siquiera... Claro, ni siquiera hay una cuestión que decís, che, que no da... No van a acumular, bueno, políticamente. Miremos, entonces miremos más adentro mismo, sí. Digo. Uh-huh.